Les comentamos que desde el CITEA, que es el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, están en reclamo y en lucha por los salarios. Estamos en comunicación telefónica con la delegada de CITEA, ella es la señorita Jorgelina Luna. Le damos la bienvenida, Jorgelina. Aquí Leandro te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio. Por favor, Jorgelina. Quisiera, bueno, que nos cuentes, por favor, cómo están en este momento. Ustedes se encuentran en la calle Belgrano, ahí en la Dirección General de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes. Contanos un poquito qué situación se está viviendo ahí ahora. Sí, estamos en la calle Belgrano, 1462 de Ciudad, donde están las oficinas de DGP. Justamente hemos venido más de 50 compañeros a reclamar el salario que no le vienen pagando como corresponde a las cuidadoras y prestaciones y contratos, ¿no? Uh-huh. Donde justamente ayer en un llamado telefónico el contador se compromete a atendernos, resulta que ahora vinimos y nos han cerrado con llave, no nos dejan ingresar, como si no fuéramos trabajadores del Estado, ¿no? Claro. O sea, una discriminación total. Las compañeras son mayormente cuidadoras de los hogares, donde ponen el alma y la vida, incluso no tienen seguro las chicas. O sea, este gobierno, la verdad, que cualquier cosa no le importa a la niñez y menos al trabajador. Exacto. ¿Y esta lucha por los salarios la vienen llevando hace tiempo ya? Sí, hace ya bastante tiempo, más o menos hace un mes, que hemos tenido reuniones con el señor subsecretario Alejandro Verón, donde supuestamente para este mes iban a arreglar el asunto de los salarios, y nos encontramos que para algunos sí, para otros no. Entonces, primero le sacaban a las prestaciones para darle a los contratos, después a los contratos para darle a las prestaciones, claro. Pero la plata de los compañeros no aparece, entonces queremos saber dónde está la plata de nuestra compañera, qué le hicieron, en qué se la llevaron ellos. Eso es lo que queremos saber realmente, que le paguen a todas en igualdad de condiciones, que ya basta de tanto maltrato, persecución, han despedido compañeras porque supuestamente me habían pasado fotos y videos a mí para denunciar las condiciones de los hogares. Sí, imagínense, claro. Hasta el grado de persecución. Exacto. Que tienen las compañeras. Exacto. Es terrible esta situación. Así que bueno, estamos esperando ahora a la policía, porque como es una institución pública no nos pueden prohibir la entrada, en cual las compañeras han decidido pararse la puerta, no dejar ingresar más a nadie, ni que salga nadie, hasta tanto no dejen ingresar a nosotros y nos den respuesta inmediata, ya, con lo que están haciendo con nuestras compañeras de DGP. Claro. ¿Hay atraso en el pago de salarios o no hay una recomposición salarial para estas épocas que estamos viviendo con una inflación terrible? No hay una recomposición salarial. O sea, las compañeras, las cuidadoras empezaron cobrando 119 mil pesos, después pasaron a 137 y se iban a equiparar los montos a 155 mil. La cuestión de que no fue así, ahora equiparan, porque habíamos quedado de acuerdo en eso con el señor Verón, de que se le iba a devolver ese dinero que ellos no le habían dado y por única vez en septiembre se le iba a pagar 172 mil pesos. Pero ¿qué pasa? Le han sacado plata ahora a los contratos y a otras tandas, claro. Porque ellos le llaman partidas a esto, uh-huh. Y quedan las otras compañeras cobrando menos, o sea, no equiparan, no llegamos a la canasta básica, que todo el mundo lo sabe, claro. Pero así todos le están sacando plata a las compañeras, y nosotros lo que queremos es que equiparen los salarios, que basta, que cesen ya con la persecución y el maltrato, y que le den el seguro que corresponden, porque tenemos compañeras hasta con el 15 trabajando, claro. Y desde acá lo único que deben hacer es prepotear, ¿viste? Claro. Por lo general se ha visto que desde el Poder Ejecutivo estas situaciones la pasan a un segundo plano, digamos, ¿no? Siendo algo que es relativamente importantísimo, ¿no? Para justamente el trabajo que llevan ustedes adelante. Ustedes trabajan con la DINAF o la ex-DINAF, es así, ¿no? Claro, sí, la ex-DINAF. Justamente ellos le ponen el gobierno de Cornejo hasta ahora le pone DGP, Dirección General de Protección, ajá, de Derechos. Uh-huh. Los niños no tienen ni protección ni derecho. Claro. Primero iba empezando, se vulneran todos los derechos de los niños y de los trabajadores. Entonces las compañeras, si ahora no nos dan una respuesta inmediata, vamos a ir a medidas de fuerza, donde se van a dejar guardia mínima en los hogares, hasta tanto se recupere el salario que le corresponde a las compañeras, que se le den el seguro que corresponde y reincorporen a las compañeras que han sido despedidas por pasarme supuestamente a mí fotos y videos que he denunciado hogares donde el Estado es un Estado ausente, ¿no? Que los chicos duermen en el piso, que los chicos a veces hemos denunciado también muchas veces la falencia de que las regencias se han robado dinero, punteras políticas radicales, que en cual a ellas no las han tocado, ¿me entiende? Entonces se ve que eso le molesta al gobierno provincial, que uno diga la verdad y que estemos acá en lucha y en reclamo por lo que le corresponde a los niños y a los trabajadores. Exacto. Bueno, Jorgelina, el espacio de la radio va a estar siempre dispuesto, ¿eh?, para cuando lo necesiten, y bueno, y que encuentren la solución prontamente. Le agradecemos mucho por la comunicación. A ustedes, muchísimas gracias, muy amable, gracias siempre por el espacio.